Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola a todos. Esto es el podcast del Gorro del Mundo en su primer tema de la segunda temporada. Como siempre, David de Málaga y los samanes de Argentina os dieron la bienvenida. En los principios de la década 1980, yo era activo en el sindicato de los radiotelegrafistas, entonces ya representando a los telegrafistas de la tierra firma. En uno de los numerosos reuniones de los tiempos criticales discutimos con un amigo en la junta directiva, representando a los telegrafistas de los barcos, que acababa de venir desde los astilleros Lenin de Gdansk, Polonia, donde habían construido un barco nuevo para su compañía. Por supuesto, él había discutido mucho durante las semanas en astilleros con los trabajadores y los sindicalistas. Me causó una gran impresión el optimismo y la certeza de la victoria que tenían según mi amigo, porque había muy pocas cosas visibles para este optimismo. Polonia era debajo un ley marcial y el Golfo de Finlandia al lado de nuestras ventanas estaba separando dos mundos totalmente diferentes. Nuestros hermanos en la comunidad lingüística podrían ver en su televisor a través del Golfo los comerciales de los supermercados finlandeses, pero no podrían salir ni siquiera usar el Golfo de Finlandia al ocio. Una de las cosas que se causó en que fue realizado el optimismo de los sindicalistas era el movimiento clandestino que se ayudó la solidaridad desde extranjero. Este movimiento se concentró en la ciudad universitaria de Lund, en Suecia de Sur, donde vivían muchos polacos por varias razones. Estas operaciones desde Suecia y la influencia de estas es el tema de la tesina de María, que también funciona como reportera volante del Gorro del Mundo. La has conocido en el número 7, entrevistando la catalana Chochina en Cracovia, y, por supuesto, charlando conmigo de la Navidad y de China en los episodios anteriores. Era invitado a participar el aniversario 25 de CSSO, la Confederación de Organizaciones de Apoyo de la Solidaridad, en Varsovia el fin de semana pasada. Conocí a más veteranos de la Solidaridad y también a Olga Jarsebinska. Esta es su entrevista. Aquí estamos hoy en Varsovia, en Polonia, y tengo conmigo Olga. Olga, bienvenidos al programa del Gorro del Mundo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Tú, cuéntame tu historia. Ahora estás en Polonia, pero vives en USA y después has nacido en Venezuela. ¿Cómo fue la historia? Bueno, es una historia muy larga, bueno, no muy larga, pero mis padres son polacos. Mi papá, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, mi papá entró en el ejército, pues, era de reserva, oficial de reserva, y bueno, lógico, luchó para defender a Polonia. A medida que los nazis estaban ocupando Polonia, se iba hacia el este y cayó en manos de los soviéticos. Y luego escapó de la matanza de Katyn. Toda su unidad, todos sus compañeros de la unidad fueron fusilados en Katyn con los soviéticos y él escapó. Y cuando entró a Polonia, los alemanes lo arrestaron y estuvo en Oflag, Murnau, lo que llaman aquí el Murnau, en Oflag. Y pasó ahí el resto de la guerra. Y cuando terminó la guerra, fue a Francia, porque como había estudiado en Francia, hablaba francés, se fue para Francia. Por otro lado, mi mamá, cuando estalló la guerra, mis abuelos con mi mamá trataron, huyeron del frente hacia el Wolf y ahí vivieron la ocupación soviética. Y luego durante la guerra alemano-soviética, los alemanes entraron al Wolf y a mi mamá la deportaron a trabajos forzados a Alemania. Y después de la guerra fue a Francia, porque en Francia estaba mi tío y fue a buscar. Y ahí se conocieron mis padres, se casaron y después de dos o tres años decidieron irse a Venezuela, donde nacimos mi hermano y yo. Estudiamos allá, bueno, y yo soy venezolana. Pero nos educaron en una casa muy polaca, donde hablábamos polaco, donde nos contaban todas las historias la historia y la geografía de Polonia, los magníficos reyes que tuvieron, y nosotros vivimos nos inculcaron ese idealismo polaco, que es muy bonito, y crecimos en ese idealismo. Yo estudié en Estados Unidos, mi profesión, y después regresé a Venezuela, después que hice mi posgrado, regresé a Venezuela. Y luego, bueno, comenzó el Estado, nació Soledad, mientras estaba aquí en Estados Unidos, estoy en Polonia, cuando estaba en Estados Unidos, nació Solidaridad, y luego vino el estado de sitio, que de Jaruzelski, y cuando regresé a Venezuela, empecé a trabajar, y al año me vine a Polonia de vacaciones. Y eso fue creo en el 84, y para mí fue un shock entrar a las tiendas y no ver comida en las tiendas. Quería comprar algo y no había, y eso para mí fue un shock, porque yo nunca en mi vida había visto que hubiera estado los negocios vacíos, que no había comida. Y cuando regresé a Venezuela, empecé a trabajar en el Comité para Ayuda en Solidaridad, que había sido organizado por otras dos personas en Venezuela. Luego, luego me mudé para Estados Unidos, después que en el 89 me mudé para Estados Unidos y ahora vivo en Estados Unidos. Muy bien. Una historia larga, pero muy interesante, muy interesante. Sí. Mucha historia del siglo XX. Sí. Pues entonces tú habías crecido en una casa donde había un cierto imagen de Polonia que te chocaba cuando ya llegabas a Polonia y no lo encontrabas. Sí, bueno, claro, nos criaron con ese idealismo polaco, los héroes polacos, siempre todo era mejor, lo polaco. Y llegué después a un país donde estaba el comunismo, donde todo era tan diferente. Bueno, el sistema hizo que la gente cambiara, luego lógico, y también, bueno, los soviéticos mataron a los 20.000 oficiales de guerra, oficiales, policías, toda la inteligencia polaca. Y bueno, llegué a una Polonia que era completamente diferente a lo que nos habían contado nuestros padres. Pero eso me impulsó a que yo entrara en la ayuda a Solidaridad. Cuando estalló el estado de sitio y empezamos a leer cómo los polacos fueron arrestados, los que estaban en el los que pertenecían al comité, al sindicato Solidaridad, y los estaban arrestando y muchos pasaban a la clandestinidad. Eso se parecía mucho a cuando durante la guerra el ejército clandestino de Polonia. Y cuando regresé entonces a Venezuela, empecé a ayudar, empezamos a ser activos para ayudar a Polonia. Para ser activos y entonces me nombraron vicepresidente del Comité en Apoyo a Solidaridad. Y bueno, empezamos a ayudar a Solidaridad mandando al clandestino, mandando café. El café venezolano es muy bueno, lo recomiendo. Entonces empezamos a mandar café y con eso, con las ventas del café, podían tener dinero. Luego me contacté con México. El ingeniero Jorge Scorina estaba publicando un bimensual, una revistilla, una revista bimensual, se llama Arcas de Información, con las noticias traducidas al español de todos los acontecimientos en Polonia, sobre lo que estaba la clandestinidad haciendo, cómo estaban publicando libros que estaban prohibidos y censurados por el gobierno comunista, que el gobierno lo que hacía, cómo arrestaba, cómo trataba a los prisioneros y todo eso. Y eso entonces yo lo recibí en Venezuela y nosotros lo distribuíamos en Venezuela al gobierno, a los sindicatos, lo mandaba a todas las oficinas públicas porque estábamos buscando que los gobiernos apoyaran a Solidaridad. Y lo mandaba luego, lo distribuía también a Argentina, Chile, Brasil, Perú, etc. Y bueno, y tengo que decir que México nos ayudó mucho también monetariamente. Económicamente fue una gran ayuda porque nosotros no estábamos muy, económicamente no estábamos ahí un poquito mal. Y bueno, y llegó el día que, bueno, fue un día tan, tan grande porque fueron las primeras elecciones que los polacos pudieron elegir a sus primeros representantes en el parlamento. Nos sentimos muy, bueno, yo siempre me he sentido, yo me siento muy venezolana, pero me siento muy orgullosa de ser descendiente de polacos. Esa combinación entre polaco y venezolano, yo creo que que es algo que ha sido muy bueno, porque tengo en mí ese latino y también un poquito de lo europeo. Y pero la lucha que hicimos y todo lo que nosotros trabajamos, por eso se floreció en la libertad de Polonia. Muy bien. Y durante los años de 80, cuando estabas trabajando para la solidaridad, ¿tú creías que fuese posible que caiga el sistema comunista? Nosotros sabíamos que algún día tenía que caer, pero no pensamos que iba a ser en nuestra generación. Nosotros pensábamos que iba a ser mucho, mucho después. Y yo creo que la mayoría de la gente sabía. Aunque el sistema comunista estaba cayendo, para mí siempre la Unión Soviética, después de la guerra, Stalin quería tener a todos los países del este, los necesitaba porque ya económicamente ese sistema ya estaba cayendo. Ya en los años 30, al finales de los años 30, ese sistema estaba cayendo económicamente. Pero gracias a que luego se anexó a todos los países de Europa Central, yo creo que eso, que industrialistas que habían vivido durante varios años en democracia, eso los ayudó porque tenían otro tipo de economía, aunque la guerra los destruyó, pero eso ayudó a que, ese es mi punto de vista, que el sistema subiera un poquito, pero claro, nadie sabía que iba a caer tan rápido. Yo no me imaginaba. Nosotros más bien, muchas veces yo oía los comentarios de que podía ser peor que los soviéticos anexaran a Polonia, que podía existir la posibilidad de que, no tanto anexaran territorialmente, pero que poco a poco dominarían más en el nacionalismo polaco, no permitirían que los polacos fuesen polacos, ¿no? Pero no pensábamos que iba a pasar en nuestra generación. Pues muy bien, me alegra que la historia tenía un final bonito. Sí. Pues muchísimas gracias, Olga. Un placer y ha sido un placer conocerte. Igualmente. Hoy en día es muy diferente la mapa al este y al sur del Mar Báltico. Hay hasta 40 salidas desde el puerto de Helsinki a Tallinn con 20.000 pasajeros diarios. Los países bálticos son miembros de la Unión Europea. Los hombres y las mujeres de la solidaridad y sus colaboradores atrevidos, sólidos, persistentes con una firme fe al futuro mejor. Tenían un gran papel en eso. Pero creo que a mí y a vosotros necesitamos una vista más amplia a la ayuda. María, ya estás de vuelta. ¿Puedes contarnos un poco más? Pues se puede decir que había dos tipos de redes que ayudaban solidaridad desde el oeste. y había uno que era la representación oficial de Solidaridad y tenía su oficina en Bruselas. Y después la oficina de Bruselas tenía otras oficinas en Estocolmo, por ejemplo, en París, en muchas partes. Y vía la oficina en Bruselas y esa representación oficial, pues fue más que nada la ayuda de los sindicatos del oeste. El dinero, toda esa, pues viajaba vía Bruselas. Y ellos estaban en cargo de eso. Y después había una otra red, y esa red eran las organizaciones de los polacos normales y corrientes de todo el lado del mundo, que se habían organizado, se puede decir, espontáneamente, después de la ley marcial en 13 de diciembre de 1981, en todos los lados del mundo. Había organizaciones pequeñas ayudando, Solidaridad, pues de ayuda humanitario y también ayuda política, así en, pues escribiendo cartas al gobierno de diferentes países, de todo ese tipo de cosas. Pues hacían los polacos en sus organizaciones, en USA, en Américas, en Europa, en todo el lado del mundo donde había polacos, y hay muchos. Y esas organizaciones después se reunieron y hacían una organización, no sé, no una organización, sino que se organizaron en una nueva, no sé, no tengo la palabra en español. Bueno, podemos decir una organización, pero seguían siendo muy independientes. Y se organizaron en un más grande conjunto, se puede decir, para que podían tener más impacto con las cosas que hacían. Por ejemplo, que si había una manifestación en un país, pues que haya una manifestación en todos los países donde había esas organizaciones, para ese tipo de cosas. Y esa organización, el conjunto se llamaba CSSO. Y ahora cuando yo estaba en Varsovia, pues estaba en conferencia, yo creo que mejor digamos, en un encuentro de 25 años, un aniversario, de CSSO, de esa organización. Y pues fue muy bonito, la gente se volvió a encontrar después de mucho tiempo, y fue muy bueno, muy interesante y muy, muy importante para el trabajo que yo estoy haciendo de esas organizaciones. Y Lund, este ciudad universitario en la costa de Suecia, ¿qué significado tiene en esto? Pues yo más que nada estoy estudiando un grupo que estaba en Lund, en Suecia, y que para mí parece que es bastante importante. Y yo creo que lo es. Ahora lo tengo que asegurar de diferentes lados, hablar con gente y leer papeles viejos. Pero me parece que tienen un papel bastante importante. Y pues Lund era una de esas organizaciones de polacos, y había algunos suecos también, que se organizó espontáneamente después de la ley marcial. Y el significado de Lund era más que nada que ellos tenían muy buenos contactos a Polonia todavía, y que Suecia como país, y Lund en el punto sud de Suecia, pues estaba muy cerca de Polonia y tenía una frontera con Polonia. Y pues Lund era más que nada para hacer contrabando. Ellos hacían el trabajo práctico porque tenían la frontera, y era mucho más fácil de hacer contrabando vía esa frontera que, por ejemplo, la frontera que existía en Polonia y Alemania de este, porque en Alemania de este sí que eran muy estrictos. Polonia no era tanto problema, pero Alemania de este sí. Entonces, ese era el papel que jugó Lund, y era bastante significante que mucho de la ayuda, de que también la ayuda que fue la ayuda oficial de la oficina de Bruselas y todo eso, pues se fue vía Lund, y ellos eran los que hacían ese trabajo. Ya es el tiempo de despedirme. Fue un episodio un poquito más largo que usualmente, pero tal vez os guste el tema. Estaría feliz con todos los comentarios en gorrodelmundo.wordpress.com. También, si os guste preguntar algo del tema a María, puedo mandarle vuestro correo a gorrodelmundo@gmail.com. Hasta la próxima.